Kun Ruti Liwech Kachalal, Hanilaka, Yokikot, Ibikin, Ruma, Iskopek, Ingrehun, Ramahre, Hanila Yokikot, Chuka, Ruma, Bakamishke, Kapeyo, Japón, Hunkayoshi, Kachalal, Dije, Tahin Yesamer, Tahin Ketamahri, Kachabel, Makarin, Kakotu, Tibeti, Iskoheta, Pekikin, Dichin, Kakashahri, Kitihonem, Kikamon Pechike, de Hun Ramahre, Hanila Matio Chiwe. Iwech kat alal. Hanilak ayohikot, rehun ramahre, rumayishka ejelapo, ni karay bechi ronohelta isamah, chukai wat alal, utstakip ano. Bakami hanila yohikot, chuka rumak ohun evinek kapeyoh, dihape tenek pajotol, bakami stekake hunka iru tigreha, dichinu ispe cheke, achikeru tinamit, chuka achikerubi, tapana util. Natios. Matios chiwe ishkoni ya ishikini ya ina och ba richine kahunu mak hunka iyo shitak na och rinu bi ishk anil chukapa kashlanzir hudit maria maxwell rinin tihoner chin rinima tihobal tulain chilapa louisiana shina lash pe pa tennessee hun chik estado po wakamin ink o louisiana ik rinin ya tihonik Matios Chive y Hanila Yikikot y Kogeo Ikinika, Huno Mahun Kei, Shu Takna O, Takzir, Yuki Matios. Hanila Matios Chave, de Hunk A, Ramahre, Nikahota, Nikapehunka, Oshiko Tunik Chireriha, Marija Hanila de Tamapal, Parwiri Kap Anub, Ashukar, Parwiri Kachabel, Rikachikel Chabul, Mariwa Kamine Kapen Hunko Tunik Chave, Ispanil Roste Tamanchirat Yach Opa Kachikel Chabul. Tikirelta napirtike atkirub eyal chalesh dirayib elhabikin chawe tamakhri kaktikel jabul. Ah, Matios chawe. Tons, oherkan, shi samakhri kin ri hun moloch rubinian proyecto lingüístico Francisco Marroquín. I garish kachach tikawech halachoch tak jabal chineka samakhich. I rin shin samakhich ri ishil Ikarich shin samachich richuch, porishi wetaman akuchik oweri taktina mitla, iromari rikamoloch, shkohena be pak un, ikarish kohech inapur, pohanta pe nach latina mitla. Tons ma to mashki shkahota chi roch ri gringoi, yoch bea po patina mit, roma roch nekayati honik chike ri ach chahur ri ach. Ilom di ach di konoheri shetzikon pa ishil shkayati konik richin hat rihe shetikir nikisamahich rikichabal chukachi kichin ri ach ri slumar atzam hari di San Mateo ishtatan chukari ach koatan ri San Sebastian koatan chukari ninton chie tzikon pa pachuch richin ta harihe chiniki samakhir. Tons mashkahota di gringoi ishok beta kela, tons a choch ik ingi tzichon vi. Ri konoher ri vinaki shenishkin, choch pa kakchikel che tuyon vi, irini wa asha mahun et ash tapanu vi, shibison. Tons gari pa huinak buk lahu hunakan, ri kwaih be chin ri tulein shubich chwe, roshka kur hun puak ri chinta yotikine kaya Hun tihonik chirich hun kichaber hun achamak. Ah, uts tashim vichi achke achamak. Ashavachke achamak. Utska po akuchina achke nimatina mit. Nawahochi pa Mexico, nawahochi pa Peru, akuchina. Ashaba akuchina shvishwe. Tonskeri harirai barchi hanta peshko hepanukush. Chiniwak Ashach di Kachiker. Rin palahunala, Shesheka itzir, Shinwetamach pakachiker, Shinwetamach sik, y Shinwetamach matios, Shasheri. Po Shalash panukush, Nimwaho yitzikon pakachiker. Ton Shivye, uts, Shtinya tikonik, Chirich rikachiker, Chila pakun. Ikari, Romashi samachrik ingri proyecto linguistico Francisco Marroquín. Shein woyoch, chireri kaplachuhti hash, ri Martin Chakach, y shin woyoch, ri tat narciso kohti. Y shin vir, kinito, kinito, romanin waho, niñati honik, chirich ri kachikel chabar, voyin ma yitzi honta, tons nikatsin nuto onela, tihonela, chietikir nikini yari tihonik, ikari y samachukin nika, nuk hun tihonik. Ik ari keresh ki suhri di kachbir di kachalar ish ka nuk hun tanah tihonela chi chika kohol shka ya chika wach a chike shka bang don't ri na pei huna na pei ri he shka ya chika wach neka ya kehelo nik kari neka ya aha kuchirat kari neka kere kere kere ik ari shi suye kuking ri tihoshela shi ma sha shi nwetamah ik ari rukang ih shin yari kemchi kere kere kere po sheshe ach el shi shin wa shah ri na be ir karin in sol ru kan ir i keresh ka be ri na be huna ru kan huna nim shin na vi chi shin wa ta ma ri keresh ki tikir po ka huvash ra ho ri chin ti kan ki tsir shi tsa ho shi tsi hon po kari huna huna huna shi tikir ri no ki no kuba ri chin ri ri chabar Kona kih rahoan po wakamin yitikir yitzikon ba yitikir nin sorru pamri chabar hanila yikikot chi shitikir nin wetamah y wakamin ye into huletak winaki richinta rihechka yitikir niketamah rikachikel chabar. Anila mate chave ishkanil du mariatik ketaman chirat akwanyan kih ramah paru retamashik rikachikel chabar. Y quiero estar la misma que Janipe Juna a Juan para huir de Jun Samagre. Entonces, Riri Juna, Juina Puclajuj. Po Tigabana, Chin Paca Tijonic, Rojne Kaya, Waki Bukij. Entonces, Tokni Nikis, Ri Waki Bukij, Juina, Nitikir Nitzijon, Ba Parichabar. Mander Tamantaro Nojer, Po Nitikir Ejela, Nitikir Nukutuj, Nukutun, Nitikir. Ni nusor, ajke nupang parutina mit ronohel lala, ponik atzin waki bukir, ronohel ik, nikachop el, pa belahera magni maa, in kakis pa kahi kahi kinik ah, pa taktika ik, ton tsariri kik ramah ni raho. Tik yunuachi ni bichi nutseton chi bave, wini yahun tihonik pa tihobal, chirik richabal, Kin hubani ki ya hun ramah pa hun bukir. Lala man yatikirta na wetama. Stapen na rayih na wetama man yatikirta na wetama kere. Tons chin hun akbar, chin njon ruchabar. Kere nuto, richin nutsa chik oru beyachi na tzibah, chik oru beyachi na sikir. I nuya rechkalin romaha richampo mal nubir, richutui chirik ri tihonik. Nu birchik ochi na weta machli chabar, poshe hun tirabach. Kih ramach ni raho, chi na weta machu chabar. Hanila Matios Chave, chuka hanila nkaho nayata kupa erutihol chike, achke rutsil abilongrat, achke rutsil namihrat, chi nkil tok nketamahu maya chabel, echel tabakame yo paruiri kakchikel chabel, tabanotil. Matios. Entonces, ri halaho rutsil, achel chikeroh ri gringoi, hun ri chinta ni ketamah, hun chikru beyar kaslemar. Roma hun chapar, chupang ri chapar, korono herri na oh, rono herri etamapar, koru beyar chin atzat ri lo lachrua chulev, chirono her la la, nu hakri ri kitzat korri vina kichi yetikir, ni kitzat ba hun chikru beyar. Roma kihrish iwatamanchi kih takma matak samahi bachi lapa hotor, sheshenik tsat هم پپوک یه تکیه نکیچت نیکی چیلا ری رواج ری قطه رواج و لیف مخون نیکی نتا رو ما چوخ نیکیچت ری دولار او ری تومین او ری پوک پا کوی نخک ری از کوری نت از خون شکر پا چوکا ری کنو خیر ری قطه خوشلا چیه پتنک کخون رو ما چی نیکخو نیکتا مخری جبر خوخون شروما ری کی تیخونیک رومانی کسین هون کی جبر چی من اخ سکسه تولتا. هون چیک روما تیگوانا چی ریخه نیکی تخوخ کی چی ریخ ری اقومانیک. تونس ریخه نیکه ها یه سمخ ووه ایشمولیف او چیلا پا خوطور اجیل تا ریخونی شک اخ لس انجلس پا لس انجلس اک ایه کی مینخی چی یه چیخون پا تکمایا جبر. Ek ok ich ri etzichon pa kapchikerkela, tons Los Angeles ri aj rukan, ri tinamit rukan, chi ri chin hampena vina ki, ye etzichon pa kapchiker. Tons ri vave, ri nim, chi etzichon, ri etzichon ich, pari jabar, hari ach ishim chetek pang. Po rishi wataman chi parukuch tinamik ela ma yetzi kontan hariri. Ri ti ruqa tinamit. Chi ennach rihe yetzi kon kikik. Po roma nim tekpan ekik vinaki. Po Los Angeles ri rukan tinamit. Tons ek okik vinaki chi yetzi kon. Tons ri vinaki chi nikahoy samak kukin. Ko chi ye tikir yetzi kon pa riki chabar. ی چقدری که خاله خود تقریباً کیچی نکاهوی پیوایه یه انتو ریمولخ چی اجیلتا ریمولخ چی یه کیت تو ری اقلا ریمولخ چی یه کیت ری تئخ تا تئخ ری تاک مولخ وایه نکاهوی سمخ وایه کوچی یه سیخون پاک چکر تونس ریک ایخ روما چی ری تیکوشلا نکاهو ری جبر بوری نیبیو چی شوچ که وینک اخ پا خوطور اوت تاشتی رتا مخ روما شدخر شدکش رینا اوخ ای نو بانگ چی نیتیکیر نو کور رو نوخیر ری سیپاخ چی که ری لوالخ رو کشکاخ رو کشوله حالی لامتیش چا به ایش قلیل دو ماریان اوخ جو قان قخون قبن هون چی کتونیک چا به از که تا به تمالات از که انا اوخ کپا روی ری اشان سیخ پاکاق چی کل چا به تم انا او تیل؟ آه ماتیوش، تونس ری تیکمان پا خوطور اجیل من تکچوف وکمین تو که پتنک پا بیه روما اوزویول پا جیج گیه روما کیه تا جیج پا بیه شکرتر ری بیه اوزویول کلا باشی بیچی نوچکین ری ایش چخ ری هون کچ بیل ری هنو یا تیخونیک پا هون شیک نیما تیخو برچی ری پا خوطور شکور ری تیخونیک خون بولا خو خونکن ایک اوکمین سیخون سمخیخ ری جبر ای اوچ او یول خونن روخ توک شخ به شخ چیخون پا کچی کن من شخ چیخون تا پا گنچی من شخ چیخون تا پا کشلن پا کجبر ایک اری شینز ات اجل تا هون به این پتنک ری این ری تا ایشتاخ الیسیا دی بیرهورست هری ری خون شکه ری نبه کخی ای شخیش که کور کی بوخ اجل تا اونیل اقامانیلا و به پایشی مولیف ای ری هشکوله ری که اینی دکتور بیرخورست ری شوتیک ری اقامبالخای بیرخورست چلا بکا تونس ری ما بیرخورست زولین پا خوطور ای ری ها رماش کوله ری که زولین چکا با هون هونه اخ پتنک روخ چوپن ری شیک اچیچ هونم ای شخصیکون پا ککچیکر رانو خیر ری رمخ شو کوهه چیکا ای ری وینا کیشه کشکین چکا شخ چی شخصی خون پا کچیکل ای گری تو شخا که ری خون ای شخ ری سمهل شو کتوخ ای ریش اچی که جبر ریش کش کسخ اچی که ریش کش جبر ریش شی سیلوخ ای روخ شخا بیخ کچیکل ای ریش ای کچیکل اچی که لا ای لا ریحا اخی شمولیو ای اچیل رنا بی مور را اشان ری جبر او رتمخ ری رو بی ای گری ری ایشتاخ شو بیخ چوه چی هری ری نبی مور پروک اصلین چی شو کسخ کچیکل chik i kohol mosi. Tons nuya rescalen rich aparchina siloh a kuchina garish diga shah. I kariparina beta kuna richine katihonik spe ri hun samacher richine chutuich a tihonik iri riha shah ritsir riha mos peha po garishu birchere rish ach pahotor ni siloh rich aper i roh och babe. Bachun sich jochte kinder gemacht, nie jini kisch. Dons chareri hun uzil, chi roch ne kasiloch, stafe och hunam o kichine huleta vinaki, roma rikich mursch ki becha pochi kere vinaki achbabe, ma uztari chapat, o stafe ne kibe chi man chaparta, sheshe ach elta ri aha nikri chikopi, i karik ochi nikut chikore kalen. Tons rina kakusach, wina kakusach konoher, machun winep chubir, ay kish ni kusach, mani wahota chiriheni katamach, mani wahota chiriheni kashach, kereni nikahotoba, roma konoher, richabal korech kalen, nikatsin kichini winaki, chikere kichabal, pochokari huletak winaki, richinta mani kitsa pichta, ritsatskor, mani kitsa pichta kikush. Hali la Mateo Chávez Ispanil, choka bakamini katzep di tijonik jantapen kizamajik choka pak amayal. Atzketa rezkalem chauerat nabotamaj di katzabel pak amayal. Amatios. Tons, chuech ri nima yabil, di tikabanache ri COVID, mankanta xkakusaj ri kamayal patulen. Romaj kafechi kochi chi chika wochni kaya ikarina yari rescalen por chupangri covid mashotikirta yoko kochi nachnesko kohevi mashotikirta iskakusakri kabayar yach keshpanata shapon kikinki minaki roma we share huminapin sikon hebert kasas porichini kamayar yatikir yatafon nach I mankotachi tikavanachi ninya tihonik pa tikavanachi pa huno martika ich I wi hun minak ni samach pa huno mach manitikir ta ni kohe po nuyikka ni tikir ni rashach ni tikir nu kamluch tons hareri hun ya tikir ya tafon kukin kih minaki lukan chi shavachkero mach tak hamal shereri vinakchi tira shah I tuti hohri kora mah kochiri sheri ri hun chinik atsin chimanika mestak chinikaya tihonik cheri hun chabal tons wi rivinak sheshenik arashah I mahunik banta mahun kota chini kis ki ban hun silonik o chi nikisolik tsir mashtik ashta shtika ashah po richinta yetikirta rihe yetzihon man shketikirta tons stape och kopak amayar kochine kaban ach elta och kork inivinak tons hariri ri kaiwar richine amayar pori utsir chi yataponk kin kihminati anila mateo chave is anil dumari anaok shaya ken chikere hun ramagre Suka engkauto hong til chave tigre tanaya kung kai oshi espalta kasih chikere binakiri tahinyo kit ese wakami tapana usil. Matios chave, tons ni nohich chi kihyang shimpich po ni waho ni pich chi ri chaper kok ich rukusa shik. Hun chi yatsi hong pa kasleng po chuka yatikir na tzipach. I or i richin ri tzipanik chuka ha nila ni katsin. Roma kere yatikir na yakang retar richino ya samah, yatikir na nuk halahotak samah. Tons kochi chuka stapen na wahochi pa chawang na kusa, chuka utsta yatikir na sikir, chuka na zibah. Tons kere kochi huna och Roma rishi wetamanchi stape, Ori kurbil tuit pashir ri nimat amoloch ri miyan pa kashlan Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala Chi nubir chi hare roots evashikrija earl. Ekovina kish get the machun chikrubeal nikitsibach. O shesheniki no hir, Roma ketamanchik itzibang pa kashlang. Shesheniki no hir, nikitsibach shavachke. E kari utta Roma aniki nikitsibach rija earl. Po utta nikagusa hun rubeal. Ricinta acchenica zibach pahun tinamit, yetikir nikisikir pahun chic tinamit. Tons nikatsinchik ohuba, di hun tinamit, crema ich, jonta, crema ni wahota ni zibach, pokochineca bang, hun amak, ricachikel vinak, hun amak. I acheski bang ricachlani tokseoka, ski cher ritinamit, ski zapir ritinamit. Pa chatu chut imaloch maski yata ech yater ochinko abuch sha ongri mosi richina tikir yater iwa kamin kak ohubana ohre rinin in achishimche mani wahota yitzihon ach eltari hun ach chakar rinin ach chakar mani wahota ach kele zoologia po richinta nika morki ach er hun amak kochi nikusash Rono hel ri taktir i keta mag pa taktina mit. Di cinta nini mir cik hu beih, di na oh, di chabar, di amak, di minaki. Kim hu baxer la? Hadila Matius Chave Ispanil, txuan lehon da magre janilak anek amatios ikxireri katzeral Ispanil, rumari runa oh, zuzipak kentxike rehun ramagre. To janilak amatios Chave, babesk iz rehun kolkamulo. Matius. Jarila Matios Chive Katalas, Jocs Olimpia Hub Echiki Viking, Bakamisha Kapayo Kaichik Katalas, Disketihon Hub Akikin, Bakamek A, Kahon Ketamah, Achike, E, Tuka Achike, Itinamit. Tibanazil? Utkato, Rinupi Kaik At, Inutinamit Kansas, Rupi Pahotori. Ah, yes. Rinupi Belehe Khan, or Jason, E, Tuka, Nutinamit. Man jukata po nutinamit kaka organelans jukat pahoto. Halila Matios Chive, tsuka kaiqat alal dixe sketamax di kaktikel chapel tumari, stika kawo kabehun kayo xik utunik chike, tigelta nitzikhoj chike atkirumari xira yig, atkirumari xalex chik u xiwetamax di kaktikel chapel. Tabana util? To pa nun ni matihopal rupi Universidad de Kansas ko hun huntihonik kakchikel i na peih shipe shashe shinuahon nintzu achike ritopal po janin shinuaho nin matamah noma hanila hepel ritopal hanila ut ritopal hanila matios chukatamanautil Chuka pa nunimati hoval, shkohe hun tihonik, chuka ishkonin, chuka ishnon, ka tihonina, chuka roma, romarish, or rihe, romarihe, nimbaho. Ah, hanila utz, Matios Chiwen. Matios, si quieres tan ni tijoj chique, janipe ik, o janipe juna, y huetaman pedis di kakchique el chabel. Rin, kaji juna. Kaji juna, yalan utz. Matios. Y ras, tamano. Rin, shashe juna. Ah, juna, yalan utz. Hanila Matios Chive, eruma... Dice Hong Kong, deja, tu canga Hong Kong, en Chikhun, Kutunik, Chiwe. Tite Hong Kong, Achike, Achike, Wetamadish, Paruiri, di kaca belor di kaki kelca belti panasil. To kayaf, wetaman po hanil gigot tok itikir ichon pa kaca al ri chap al ri sonidos yalan heb el gigot tok itikir nichon o ichon rikin hun chik winak pa kaca al to kayaf I yalan halahoh chuach ri nap eich nuch apal kanchi po hanila yikikot roma to hanila matio estaba na usti chuka kayaf po chuka hanila yikikot roma itikir itihoh rikin rikin ichwinaki pavi Ahri la Matios, erish tigelni tsikhuqtiqe, erish wetaman ischopa qaqchikelchabel, qochikhun mayachabel tisihon o shasheri qaqchikel. Mayachabel manak po ichon pa aleman, chuka hup a kaslan po man utsta. Atskeri na bechachabel da. Kanchi. Kanchi. Ta chuka chikechabanchi po itigikitsihon. Upa, ¿qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere Takiyo, ¿cómo es chico de Rukan? Rukan, ¿usted ve junan, nahuetama, jun maya chabel, de quien jun kashlan chabel, hasta está de alemán, francés, junam? Manak. Jun nim jalojo, mank ota kish silowachpal, o pishanela, pa kachapal, romari, loman. Kayaf juwach ri hunchik chapal nin wetama to ha kayaf po ko pishanela iko ko silwach pal po ha iko wuh I pachuntzih I hanila yikikot I hanila nin waho nitsu chuka nin tzikih dere romari man kanta Ut, hanila matios. Tikelta ni tijojub achike, achike wetamadish paruiri asan tij. Paruiri kachabel, iban al fil. Bien. Kayaf. Chuka. Hanila uch, roma kokih dinamit. Kokih dinamit, chuka kokih winaki. O. Rigin katihonel mankanta kayaf wawe pa ishmulev po kayaf juwach wawe pa hotol roma mankota ki winaki chi yechon pa kachap al shashe katihonela utsanila matis chiwe wakame chukan kahon kap en hunchik kutunit chiwe achikere kalem nim ikhrish parwini tijonik pak amayal ¿Qué es que el empleo está en el trabajo? ¿Qué es lo que se llama? Yo soy la Universidad de Kansas. Jantapé y Copa Kematsip. Roma, o Kihuinaki, Aj Shapachike, Pajotol, Pa Ishmulev, Chuka, Chi Tijoshela. Romari, Kihuinaki, Yetikir, Niketamaj. Eri kachap al to hanila uts roma kori kematsip roma kori kamayal roma wi manak man yitikirta nuetama po chuka ko achi el ri facebook ko ki huinaki kachikela chi yitikir yechon pa kamayal kikin huhunchik huinaki to ялангуут. Аллава тэш таванацилэрсука. Рома окихунаки como aquí el Facebook chica Rin dice que si ho no bikin win aquí va ve to escribe pa pa todo Janila Mateo chive rumas si hon pe qiki Janila yokiko ro ruman qatetti gichon pa qatsi kelzamil Janila Mateo chive chuka tibana util tigel tania que junka i oshi kitir tikeri winaki ditagin jo kitepe wakami tibana util Hanili ikikot roma itikir nin metamag ere chapal ere Hanil hepel de kachapal i kateta i winaki chik o ki chik winaki yetikir niketamag rika chikel chuka pa hotol pa pa isimolev pa chapal kuchi pa diru atxuleof. Roma, janila, janila, hebrel, nik atxapal. Janila, Mateo, estaban hau zir? Zutaren, janila gikitot, Roma, itikir zitsihon, rikin kihuin akik, in nimbako, itikir kikin kihuin akik, babe. Janila, nik amateo zir, txigireri kaik at, txoka txigireri elege ekan, Rumari ekina hor, skizipakken txike dehun ramagre. Janilak a Matios txibue katzalal, rumak a eskona pekikin. Joxolimpe pahun txitimek. Janila Matios. Matios txibue katzalar, rumak izkona babe, soztolimpe jubezik, bakamik askapeio juntzik katzalar, erija txuka nintxopa katzabel, txuka rupanunpe jala hoztamak, parurik aktzik eltzabel. Rumari, bakamin kajon kagutuk txabe, tikirelta nabiztzeke atxikea dinamit, txuka atxikea bita, baina utzik? Uz, nink hau mag, nink Matios txibue, rumari, Dari niari kikci, yok cikong kupapar meri ka ikap anu pari ka cipur. Nupiring Mokchewang, Marco Antonio Wahang Kristal, Nutinamit, Chi Isimche, nupiring Nutinamit. Hanila Matius Chave, Rumari Asik. Wakamik ane kahon kapehon kayo shikutunik Chave. Tigreltan atzihok txike eta baina utzil eri ratia txopan jatzabel. Tigreltan atzihok txike kan atko hol xabetamak eri ditzabel, toko jasak egin, o kan pan awala xikabetaman peri jatzabel eta baina utzil? Eri jatzabel kan pa awala xik amon pe marin te nata jantepek ere setzihon txiki wari je ike eri txukari watik tamama. Jariri eri amon pepa wala xikumul. To katak xik iir kari xibepa te patak tijopul kachitak simbetamakri kaxilam. Xa, xuxa guachikri. Utz, Janila Matios Chave. Txoka kataman txiap anon otajin nabeen jalajosa maz paru niruko tigri katzabel. Tigreltan atzi jok txike, Janipe juna guan ratri Jarupe juna zamak hakuat parwiri katzabel. Egin zamak nik pe txupal di moloz di oslahuk ak. Egin zamak nik pe hui nik oslahuk na kukendi katzalar, kukendi kamortak beh. Itxuser iri egin zamak nik pe parwiri ka banupar. kikin di ka di kac alar di tak skatuk anek yok cacire di Academia de Lenguas Mayas. Di sin chope samah kikin parviri di katsuy pa di ka nao di kapano pa chin petaru chupa ichuka di kacabol patak 1987 kikin tak skacho pero como la jare janila cayó po ni llegó a camille que cuatro man en suchi lo no jari cayó así se clape wakamik ajá wakamik patsuchi o atiru tiru takuru rubuch urk amal enak patak halahok tak tinamit kohari chuka enak kari Kanila matis chabe rumari atik tigelta na tijo juba chike atike chakatik samaha anorat o tajina ben paruiri kaja bel tabana util ah utska ri samah khala hoj ki uchri samah chaba kuche ri yindi evi yine samoh ochka ori hun hunchik samah ri ya ompa ka khari ri patan samah Ajar lu kau ikhdi di patak awe pakat dinamit ek ori si ek amor tak eh parvi di kat dinamit di famosus cecac ke tak kukodes. To insi nok kikin di kukodes pa patak 2002 si nyakam pa 2015. I ciri di samah di si analaj ki kukor di kaj alar si Hanta pesi sim tsuhoh chi kochin kayare kalendi kap anubal. Kochin kayare kalendi kachabul. Kore takne ok ye ok peri kashlani chakakohol. Rehen kaho. Nkiyari di kina ok. Nkiyari ki kuchuka chakakohol. Iroh nka ikchi mani. Manketarita. Kochi iroh nka kachok. Kofri kap anubar, man kayak ikhchi, man qizqupik ta. Wairoh di qizqupik, kayaf neronach qawuch. To, richri insamakhnikpe parviri kap anubar, parviri qajabul. Kolechka, pariri tsalunzi babul. Tok, kolechola khemri samakhnipan, ring khantapeshi nya pa qajabul, sinzibakpe. Di kawinak kali kawinak ya pe patak tu a dinamit, kahen kibih manik asta pa kaholong acikari satsiba to ring nim ikhke kacalar napeh toh kawih kayare kalen di kacabur kayare kalen di kapanubal to kochi kayare kalen jutsib asik di kacabur to di takini mung kawes asyati hunti di tar Mama itu kita mesti cuci, niya pun tihonik cuci. Nak kerja saya pun tidak tahu ciri, ni betul makan pun kaya oshi taksir. Ciri cip asyik cikir bayar nak macam ni, nak asah di cikan. Kadang asing tak cuci ni si cuak kau bila po, kikin di winak patak lokati nama itu, o kikin di winak, o kikin di wakwal, o kucina isi itu. To hari ni pun cikir samaknya kapan lah. Khalila Matius Chabe Rumari Atsik Tikelta Chuka Nayahun Anaog Chike Parwiri Tijonik Pak Amayal Nihadat Bakami Kikok Ix Tijonik Nkia Pak Amayal Atsiketa Hun Anaog Parwirat Dehun Perajre Tarnafil Ko Kai Oxe Huna Kak Obsampe Chupandi Kayobas Ekaluk Hik Ohop Mishiko Hanila ayawas ser kamape chikawaro rumari di nkatsuchi mayoktikita chiku yo Japón patak molah patak tikumul tosh kapun di samah pak amayar nat eh mul ayef shu de chat ana chikawuch man kanaita chikawuch achken ka kapun chik ayas kapun chile pok are rumari ko achik ka kana oh parvi sekak amalape kikin di kacuil to kuyok samuk ng kakusak di na oh di kuchin ko yiring we ning kusak achipul kichin di tijonik kanache jari di chinchikopi rinin kanoj di achipul kichinchikopi kochik panuka mayikatikta el nin kanoj penin jikaperen manak kochik panuka okawe shenushkin nin jik kawawe nin kut apochkiwa di tijosela nin bij tikipi Chuka nitsibaha po we tikires, natsibaha po na natsibah, chuka tikires na na kamluh, na roshmuluh ru ishik chike, chikeri rechka in kanakan ritsik pakiholon, yachker ishik. Tohari hur beyar, kochina kusah ri samahusle kwaoking. Kore zeton kih, kik in the kach alar in kisik ihribu. O jetzt ib an das wird po manak di donoher achpul gatsin doch gatsinel ib andri aus hanira mate chabe rumari atisma ya ke chere junta magre chukani kahonga utu junchika naok parwiri achketa naokrat parwiri ashan tix pakachabel kore rein atong kikin kih kachalal ngi asahri tzik ongi asahri tzik humul achari nubih riwawe nubih humul kikosah manketarita riri asanik tzikri manjatari traducción yachache pa kashlankari traducción literal manketarita rere nerkamape kih kaiwal tuma rat rikerina winchide taqrat nasik ihribu chachoj rusholon ritzik y nu nusuch kandina ohri kochban to richindina napung ri asashikri ritzik re kochina sikih ti pumperaj nasikih chinachop rina oh parvi achoj parvi tajin setzihombi y achkeri kuch rejun ti peraj ri de tajnajona cosa o yalan traducción literal que van a decir todo ni mejrin costa ni pantache ni chop en que chop takari jarir kush jarir na ojri koch kenda honu arasach kenda honu pej erumari de kore de akuala nukadich ke de akuala kopa tak tijopul que chop contigo que ah te te porísimo está más chiquere en que viejela jate jata o jante janata en que chiquera cola o te suena peca pues es este hom para ver chiquere na oh ni bajo ni ya pe chiquere na oh ni joni con sabe jari cochin dice baja to que tarita ni ancheri samaj un samaj así Uts Janila Matiu Chabe, date ya nataka chiqueti hasta magnape o ayompe. Tijonik parwiri kachabel. Achke tieta la tsu chiqe, achoki in, achke binaqiat samajinakrat. Kikin apala, la bonista ni binaqia babe, achisimulep, o apogotora choki in hasta magnakrat tieta la tsu chiqeta banafil. Ha, in samajnakpe kikin nabe. Tiene esta samaj are kikin kikin de wakwal ha kikin he in samaj no pen es que quede te van a todo he es que tamaj are ya en machik he en kitsu en kia o makiata de kalem en kitsa kalbeh man kitsa kalbeh ta toba kami ninsu kachi nimpujo are nitsu shimun kikiri wakwal shimun kikiri akwala patak tijonik patak tijopur patak chauk patak pej kore in san juan honik pechuka kikindi ri aj ri tijonela o tijoshela tijoshela tijonela kichindi ri nima tijopur uwe universidad san carlos pari ri facultad de derecho in sama nqwa chirikikin kore mankiata de kalen kore kan sa os matias cha poro katsuchi mankanta katsinel o inki kajih ra kuish in kikajir awan kore yap ison normal la ya vea porque no jela kuish na ya por mujer si no pas ya kikot re kari kitsuchoh ya manko no jeta keri kerin kibun coach akachikri kachikibuch y yatkitope to hari hunchik hunchperaj insa magnakpek indi winaqi ajukanchkiya ajpajotor aja pa sakasetur chache Europa españoles alemanes en samagnik inkikin de qalawinqchqa coreanos en samagnik kikin ekori qachalal e africanos qa qawinq jim bixchke man qawinq bixchke rashawinq duma nim niña cherte qalendi loqlux shim man qawixta qishim qayxra shwach to man qayxra rasun to hadiri ritsikhya o hadiri chokendi minaqi insamakhnqbe e choqa insamakhnq kikin tikhonela wawe wawe chpandqa riqatinamit wawe span chiishimche po ayef kikina tikhonela ri wawe rumari rije encajo chi encajo kito ik po choqaman kiyate rekhale totoq ya apon ya kala patak patak dijo pues este jonik chikani te jonik ya ochke traducción de vocabulario traduzcan este vocabulario ya apon ya kala chqachoch jare shmi chqari te jonel chi nqa cosa chikera ta chikena uska hanta ta na jare jare jare to manak khun khutaru yas chingi kutriqa yqa chqul to ichin kajori de tijonela wechqa ma dirke wa ma chacheta de wawe chi shimche ah ut hanila matir chabe qatsalal ruma sha tijon ken qekin rejun era magre tigelta na ke hun is el atir chikeri qatsalal de tajin no kit pe ba kamita anautil utka rin im ichbe qatsalal yo khitsupe yo wakashakhbe sha akuchis tapon de hun silo achipulre tiqat khaqa qih ti qayaro de qalen ti qapano asri qachapul kohtihon kikin di qaqqal kikin di qih qamam tiqak aspape di qachapul ti re koht tiqakutuh chikeri qa riqate qatata riqati qamama wi ekona qikin tiqakutuh ri kina oh chiquerita de dos atamarcan qaqofsahkan chiquer qaqwar de qaqwar kikosahkan de na ohre chiquer qixqamam we manke taletan qawinchre de qachabal re este kis ha man bixta chibechi pajukai o shikhna hashe kis achesi de yochon parverika chiquel chamul maste kista pajun la khuna chqama maste kista po wiroh man qayata riqalen qawi hapo qampena riqna apo stek is tol man qajota achen ki kosan per ni qachalar ri a itsa ri he qayaf ta hin ki kosa ti ana sil ti qakolo ti qachapul ko tsihon qba ko chon qba parvir qaqutum parvir beyachke qawun tu khumati yoshnik hun hun qawomanik hun chabachke tiqa tiqa aspap ehwech kiqa chapul qayx tan qaho hutsil tabana hutsil nan tabana hutsil tabana hutsil ala noya tabana hutsil chwe khat in bajo taq asah pela chwe kinato takyu tasachan mak ke tiqa aspap ero no khis qana oh man qaya qix chidik se shekhu ka e oshi taq tix nyaka chwe ning qawma ning Matyosh ixchibe, Matyosh. Halila mate chabema moktewang rumari atix yasipax kentiqe tuqahanila niqamatuxi xapochi beqat alal roma shoxit etpe chupang rehon era magre hanila ka matios chike konoheli qatalal ishekoxe qikin etupam rehon ihre kere karu beyas qakis rehon pera qasa magre hanila matios chiben qatsuqi junchiqi hanila matios